muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, o a lo mejor es nuestra web emitiendo en streaming en nuestro podcast en radiotopo.noblezapaturra.org. Una web que cambiará en breves de dirección. Avisamos, puede que nos escuches en Zaragoza o puede que nos escuches desde otros puntos del estado. Y hoy el programa va a ser un poco especial, pues una breve noticia, una convocatoria, un par de convocatorias de principio, y luego pues nos pondremos pues con una especie de refrito de archivos grabados, de entrevistas, de cosas que tenemos de anteriores acratadores. Un programa un poco especial que ha venido definido por las circunstancias y por este calor veraniego que parece nos atonta. Así pues, recordaremos pues las cosas que tienen que ver con la, bueno, pues con todo lo que tiene que ver con las minas de potasa. También hablaremos de otra entrevista que tuvimos con Altamira a propósito de lo que sucede en el Sáhara, y también a propósito de Yesa, de los nitratos, de las contratas. Bueno, pues todos estos especiales, todos estos artículos de opinión que han venido configurando El Acratador a lo largo del año 2016. Y antes que nada, convocatorias. La primera para este mismo sábado, pues puede que llegue tarde, pero bueno, por si acaso, os recordamos que todos los jueves en la Vía Láctea, en la sede de la Asociación Vecinal de la Madalena, en la calle Doctor Palomar 25, pues bueno, ahí hay un juepincho solidario. Y que este juepincho solidario va para toda la gente que, bueno, pues que de una forma u otra lo necesita, como son los refugiados, pero también a veces pues se hace en favor de los animales y de otros motivos. Pues ya sabéis, todos los jueves dejaos el dinerico en algo solidario y majo. Pero este concierto, por si queréis, podéis aportar 5 eurillos, que no cuesta nada, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, este próximo 10 de junio, concierto en apoyo a las personas refugiadas, The Dust Bowl, Pol Pot, Warson, Electro Yonkies y un cabaret hortera, y con los DJs en No Odio Obedecer y No Obedezcáis Joder. Y bueno, pues eso, por 5 euritos, un rollo de la mar de solidario. Si no te apetece, también puedes hacer fila cero, puedes ir y aportar tus 5 euros, y bueno, pues es por una excelente causa. Recordar que ha habido mucha gente de aquí de Zaragoza que se ha movido a solidarizarse con las personas refugiadas. Y una convocatoria, pues bueno, estéis dentro o fuera de Zaragoza, yo que vosotros y vosotras no me lo perdería. El 17 de junio comienza la Semana Cultural de la Madalena, el viernes 17 de junio. Unas fiestas autogestionadas que hace un barrio para el propio barrio y hechas por la propia gente, sin subvenciones, pues un proyecto absolutamente libre e independiente y no, bueno, pues no influenciado por las maniobras del poder. No por eso quiere decir que sea un proyecto apolítico, ni mucho menos, aquí cabe todo el mundo, pero bueno, pues si os queréis acercar, si no, de todas formas, podéis buscar en SC Madalena, Semana Cultural de la Madalena, y bueno, pues allí veréis la cantidad de actividades que hay, porque este año la programación tiene como 5 páginas, así que bueno, sería un poco largo el hacerse eco de todo. Y que no tienes nada que hacer en San Fermín, es una primicia. 7 de julio, San Fermín, Juepincha, con los DJs más selectos de Radio Topo en el Solar del Conejo, en el coso número 182, también en el barrio de la Madalena. Pues bueno, allí Radio Topo pues habrá exhibición de sus mejores galas y allí estaremos para que nos conozcas en persona en una fiesta solidaria con esta, tu Radio Libre. Y si hablamos de primicia, pues ahora mismo os voy a dejar con una super primicia. El próximo 2 de julio, Radio Espiritrompa celebrará el Summer Orlo, primera jornada alrededor del movimiento hippie, en el muelle de la estación de Caldarenas, en Huesca. Contaremos con charlas, debates sobre orientalismo, radios libres, antimilitarismo e insumisión, drogas, tipos y usos desde los años 70, actividades infantiles, exposición de productos locales y conciertos, Steve Cash, Super Nadie, Polvoranca y alguna que otra sorpresa. Podéis ver el cartel completo en radioespiritrompa.blogspot.com. No os lo podéis perder. ¡Arriba las radios libres! Pues eso, nada menos que el Summer of Love, el verano del amor, una forma impresionante de dar la bienvenida de nuevo a las ondas, a la radio hermana de Sabiñánigo y alrededores, pues eso, en Caldearenas, a partir del pues el día 2 de julio, todo un fiestón. Tenéis el Canfranero que va directo y habrá zona de acampada. Bienvenida, Radio Espiritrompa. Descárgate la nueva app de MediaMarkt que te hace la vida más fácil. Y para... We stop and look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy. Y adecuado con el verano del amor, pues que menos que poner nada menos que la banda sonora de Her. Somewhere inside something there is a rush of greatness, who knows what stands in front of our lives. I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly. Y ahora algo bastante más serio, y es que según revela un estudio de Ecologistas en Acción, un informe a propósito de todo el Estado español, toda la población de Aragón respira aire contaminado. Los 1.300.000 habitantes respiraron aire o respiramos aire contaminado durante 2015, y este informe anual de calidad del aire concluye que la totalidad de la población en el territorio aragonés estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan de lejos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y este informe se hizo público la pasada semana y indica que la coyuntura meteorológica, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales. El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, o sea que no hablamos de un informe súper radical y nada por el estilo, entre ellas 28 situadas en Aragón. En lo que respecta a nuestra tierra, entre sus principales conclusiones destacan que en 2015 se ha producido un aumento general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y dióxido de azufre. Y bueno, pues este es el primer repunte desde el inicio de la crisis económica en 2008. destaca sobre todo la contaminación que genera la ciudad de Zaragoza, las autovías de autopistas o la térmica de Andorra-Teruel, que se extiende por todo el territorio, afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico. O sea que aquí en Zaragoza producimos contaminación patos. Y el informe de Ecologistas en Acción toma como referencia unos valores que son bastante conservadores, como son los de la Organización Mundial de la Salud y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2015 a la totalidad de la población y del territorio aragonés. Si se toman los valores límite establecidos por la normativa española y europea, más laxos que las recomendaciones de la OMS, no habría población que respire aire contaminado por encima de los límites legales. No obstante, estos se han superado en la estación de la Cerollera, Teruel, en relación al ozono, y la superficie expuesta a niveles de contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger cultivos agrícolas y ecosistemas naturales alcanza más de 32.000 kilómetros, dos terceras partes del territorio aragonés. Ecologistas en Acción recuerda que el ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor extensión y afecciona a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Todo esto debido al incremento de las temperaturas medias, el célebre cambio climático, y de las situaciones meteorológicas extremas, y especialmente durante el verano. Las partículas o el dióxido de azufre en el aire también afectan a la mayor población de Aragón, con especial incidencia en la ciudad de Zaragoza, además del entorno de la térmica de Teruel. Destacar que el dióxido de azufre es especialmente tóxico y peligroso y que las partículas son lo que causa, por ejemplo, las alergias o esas asmas que muchas veces no sabemos a qué atribuir. I got laughs, sister. I got freedom. Y aunque el aumento de la contaminación del aire es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una mayor estabilidad atmosférica, hay señales preocupantes que advierten de que podemos estar asistiendo a un cambio general de tendencia. Tras años de reducción de los contaminantes clásicos, el repunte del tráfico por carretera y del consumo de combustibles, por lo tanto, el fraude en los sistemas de certificación de las emisiones de automóviles, conocido a partir del escándalo Volkswagen, y el aumento de la producción eléctrica en centrales térmicas de carbón, petróleo y gas a costa de las energías renovables, son fuentes de esa contaminación. Asimismo, denuncian que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema y que los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente, pero el Gobierno de Aragón lleva omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes bastantes años, especialmente en las zonas de Pirineos, Valle del Ebro, Bajo Aragón y Cordillera Ibérica, donde resultan preceptivos. Pues así están las cosas. Nos intoxicamos con un aire envenenado del que no nos damos cuenta. I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscles, I got life, life, life, life, life. Y con la música de fondo de Berri Txarrak, pues presentamos a Marta, que está con nosotros, del pueblo de Undués de Lerda y que es de la plataforma contra las minas de potasa en Valdeonsella y Sierra del Perdón. Vaya nombre más largo. Bueno, sí, pues la cuéntanos. Verdad que es un poquito largo porque queríamos como involucrar a mucha gente, porque bueno, esa gente participa de la asamblea y al final pues bueno, se ha quedado así. Bueno, pues en primer lugar vamos a aclarar qué es una mina de potasa, porque bueno, pues En principio, puedo deciros que la potasa es un mineral que se utiliza para fertilizantes, ¿vale? Que ahora todas las minas de potasa que se explotan, pues bueno, son llevadas por grandes empresas, ¿vale? Son 4 empresas las que controlan el monopolio de la potasa en el mundo, que un poco se reparten los precios y los pactan, ¿no? Pues cotizan en bolsa, ¿vale? Estamos hablando de grandes empresas al fin y al cabo con muchos beneficios. Una mina de potasa, aparte de, digamos, en el subsuelo, la potasa no se encuentra ahí sola, que la coges y tal. Entonces la potasa está junto con la sal. Y entonces tú lo que sacas de una mina de potasas es, digamos, pues piedras en las cuales está la potasa, pero en mucha mayor cantidad la sal. El problema de estas minas es que, por ejemplo, pues bueno, luego hablaremos de un proyecto en concreto que es el que afecta más a Hondures de Lerda, pero por ejemplo, de 6 millones de toneladas anuales que se pretendan sacar, un millón de toneladas simplemente sería la potasa, que es de donde se saca el beneficio económico, y el resto serían residuos, un residuo que es la sal, que bueno, pues ya os contaré que sí, tiene muchas afecciones al entorno, a las personas, a los campos. Bueno, también. Antes que nada, bueno, hemos hablado de la Valdonsella y de Hondures de Lerda. Bueno, pues sitúanos, porque claro, Hondures me da a mí que es un sitio pequeñito y la Valdonsella, pues teniendo en cuenta cómo es Aragón, estará tirando despoblado. Despoblado. Bueno, a ver, Hondures de Lerda es un pueblo muy pequeñito que se accede desde Zaragoza, por ejemplo, a través de SOS. Tiene 50 habitantes, está, digamos, si miras el mapa y ves el pantano de Yesa, ¿no?, que puede ser una referencia al norte de la provincia de Zaragoza, pues Hondures de Lerda queda justo debajo. La Valdonsella pues recorre todos esos pueblos que no solo son Hondures, de hecho en la plataforma hay gentes de más pueblitos pequeños también de al lado, como dices, pues son Los Pintanos, Bailo, Ruesta. El núcleo grande cerca de Hondures y todos estos pueblos de Aragón es Sangüesa, que ya pertenece a Navarra, que sí que Sangüesa tiene 7.000 habitantes, que es un poco la referencia pues donde todo el mundo va a comprar y estas cosas. Entonces digamos que todos estos proyectos que pretenden hacernos pues nos afectan pues a toda la zona, ¿no? Tanto a Navarra como a Aragón, y un poco para que os centréis así muy gráficamente, pues es justo debajo de Yesa, y bueno, luego hablaremos de otros proyectos que también esta misma empresa pues quiere llevar a cabo un poco más en lo que es la zona cercana a Pamplona, que es la Sierra del Perdón, y por Lumbier, que queda por encima del pantano de Yesa. Porque, claro, nos has hablado que aquí, digamos que tenemos una parte de mineral y 6 partes de mugre, vamos, de residuo. Sí. ¿Cómo piensan explotar esto? Y, claro, ¿qué consecuencias tiene esta explotación? A ver, un poco igual empezando desde el principio, claro. Nosotros en realidad nos hemos formado hace pocos meses, ¿no? Como quien dice, hace 8 meses, un poco ante la urgencia de que había como un oscurantismo en unas cosas que estaban haciendo a nuestro alrededor, que no teníamos muy claro ni de a dónde nos llevaban, ni cuáles eran trámites administrativos, licencias y todo eso. Entonces, pues igual sería empezar desde el principio, ¿no? Una empresa que se llama Geoalcali, que tiene una matriz internacional, pero que al final son los mismos, ¿vale? Que es Healthy Resource. Se funda en 2011 y a partir de fundarse la empresa piden proyectos de investigación, que digamos que son los previos al de explotación, en una serie de lugares pues cercanos a nosotras, ¿vale? En realidad todos los proyectos conjuntamente que quisiera explotar Geoalcali abarcan una superficie de 550 kilómetros cuadrados, vamos, que es una barbaridad. Hablan de la Sierra del Perdón, que está justo debajo de Pamplona y que es un sitio donde ya se han explotado históricamente minas de potasa y todos los ayuntamientos de la zona están en contra, no quieren que vuelvan las minas de potasa por todas las consecuencias que han tenido. Y pues eso, una superficie que va desde Lumbier arriba, pasando por toda la Foz, bajando por Sangüesa y pues por toda, digamos, lo que es la ladera de abajo de Yesa, pues por toda la zona de Hondures, Pintanos, llegando a Bailo y a la provincia de Huesca. Entonces, digamos que ahora nos encontramos en la situación que una vez que se piden los proyectos de investigación, la ley de minas, que es del 73, que es una ley que bueno, ni siquiera hablaba de impactos ambientales ni del medio ambiente, entonces no importaba nada, ni las personas, básicamente. Hablamos de cuando Franco, vamos. Sí. Yo digo que esta ley es un poco una ley como, pues, como vemos las películas del oeste, ¿no? Cuando van a por el oro, que yo lo encuentro y para mí es todo. Entonces, esta ley lo que ha permitido es que Geoalcalis sí que ha pedido estos proyectos de investigación, y entonces la ley lo que concede es que si tú tienes un proyecto de investigación por el simple hecho de haber hecho un proyecto de investigación para ver si hay un mineral, en este caso potasas, tú ya puedes explotarlo y te llevas todos los beneficios de ese mineral a coste cero. Uh-huh. Un mineral que en el fondo es una reserva de todos, que está allí, que si tú lo sacas no se renueva. O sea, se gasta. ¿Vale? Entonces, digamos que después de todos estos proyectos de investigación, pues lo que han pedido, pidieron en diciembre de 2014, pero que nos hemos enterado en julio de 2015, es ya el proyecto de explotación de un cachillo, ¿no? De toda esa extensión que os he contado que es muy grande, que corresponde al proyecto Mina Muga. El proyecto Mina Muga en realidad afecta pues a lo que es territorio de Undués, Urriés, que está al lado, un poquito, y a la zona de Sangüesa. Y de Javier. Pero en realidad todas las labores de interior, porque esto es una minería que no es como una cantera que tú ves y van las excavadoras, sino que es una minería de interior. Se hacen galerías, pilares por dentro, ¿vale? Y por encima, digamos, sigues teniendo tierra. Entonces, lo que han presentado es un proyecto para esta zona en concreto, que queda justo debajo del embalse de Yesa, que tiene una superficie en galerías interiores de unas 1.700 hectáreas, lo que un poco por hacer gráficamente son casi tres cuartas partes del pantano de Yesa, tal cual está en la actualidad, todo eso, galerías por debajo, que la zona de explotación nos queda la más cercana al pantano de Yesa, es 1,8 kilómetros en planta, pero bueno, en alzado están por debajo del vaso de Yesa, ¿no? A unos 800 metros. Uh-huh. Un poco por hacernos una... Sí, una idea. Sé que es difícil porque cuesta, porque bueno, a mí la escala me cuesta muchísimo, pero sí que hay que incidir es que es un proyecto, vamos, faraónico. Uh-huh. Que eso, que estamos hablando de poblaciones de 50 habitantes, la más grande que Sangüesa es 7.000, y que esto es muy grande y que se nos... Digamos que se ha pasado un poco de refilón para ver si no había oposición ciudadana, ¿no? Que es lo que suele pasar en estas cosas, y la gente no es consciente de lo que se nos viene encima. Claro, porque a mí me surge una duda. 5 millones de toneladas por año de residuos. ¿Y eso dónde va? Esa era la pregunta inicial, pero medido por los cerros. Sí, sí, no, bueno, no pasa nada. Bueno, todo esto, bueno, por ejemplo, minas que se están explotando en la actualidad en el Estado español, está una en la Conca del Llobregat, que es la de Suria, pues que tienen una montaña de residuos de más de, bueno, es que más de 300 metros, ¿vale? Ese residuo es sal y está allí y se puede ver. Esa mina está en activo. En la Sierra del Perdón, en la cual quieren volver a explotar, también ha habido una mina de potasas que se cerró hace unos 20 años, me parece. Y ahí, ¿qué es lo que ha quedado, ¿vale? Ahí, ¿qué ha quedado? Han quedado montañas de sal, instalaciones, pues naves, oficinas abandonadas por completo. Y lo que hablamos, montañas de sal. ¿Qué pasa con la sal? Por ejemplo, en la Sierra del Perdón, que estuvimos viéndolo, pues hay una montaña de sal en la cual, en la parte que da a la zona de la carretera, se intentaron plantar unos pinos que no han crecido. Se llama plan de restauración, tal cual como lo entienden las empresas, bajo mi punto de vista. Y en la cara que no sé desde la carretera, pues bueno, el agua de lluvia... arrastra toda esa sal, la lleva al río que hay al lado, ese río se contamina. La salinidad de la que estamos hablando es una salinidad, pues por ejemplo, es mayor a la del agua del mar, entonces es que no permite la vida. Se han producido, por ejemplo, en la Sierra del Perdón, contaminación de acuíferos, con lo cual el agua de boca de los pueblos está afectada, y no solo el agua de boca, sino pues el agua de regadío, en fin, un campo lleno que le echan sal no es un campo yermo, ahí no puede crecer nada. En la Sierra del Perdón, por ejemplo, también han tenido microsismos. No podemos relacionar científicamente causa-efecto el hecho de que haya unas minas con el tema de que han tenido muchos movimientos sísmicos, porque evidentemente son zonas de falla y son zonas favorables para esto, pero sí que es cierto que en el momento que tú haces una galería, por ejemplo, entra una corriente de agua y hace que esa galería se hunda, ese colapso favorece a que se puedan producir estos microsismos. En la Sierra del Perdón nos contaba la gente de ahí, rajas en las casas, hundimientos de campos, en fin. Digamos que esto es un poco la historia que tenemos. ¿Qué nos cuentan que van a hacer? Bueno, pues nos cuentan que van a hacer una explotación muy moderna, ¿no?, en su proyecto, que es minería sostenible, que eso no se lo cree nadie, pero bueno, los proyectos son así de perversos, ¿no?, que son capaces de mentir tan abiertamente. Una minería que dicen eso, que es de este tiempo, pero que en realidad es igual que la que se realiza en Suria, en el Llobregat, o que se realizó en la Sierra del Perdón, que es por galerías y pilares. Otra cosa es que los obreros que bajan a la mina llevarán ahora casco, pues igual en los años 50 pues no lo llevaban. Sí, vale. Pero bueno, digamos que a nivel de cómo afectas a la al entorno, ¿no?, y a cómo se sujetan las paredes y todas estas cosas, pues un poco estamos en esos niveles. Pues se van a hacer cavidades en el suelo. Se supone que ellos en su proyecto dicen que esas cavidades las van a hacer con unos minadores mecánicos porque no van a utilizar muchos explosivos, pero un poco rascando, ¿no?, en el proyecto, nosotros no, sino gente que nos ayuda bastante y a la cual tenemos que agradecer, que son los geólogos del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, que se han leído el proyecto y nos han ayudado a redactar unas alegaciones técnicas muy, muy buenas, la verdad. Pues eso, descubres que esos minadores no pueden trabajar a más de 18 grados, me parece, ¿no? Y estamos hablando de unos desniveles dentro de la mina casi siempre mayores de esos 18 grados que impiden que se trabaje con ese minador y se utilicen explosivos. El hecho de utilizar explosivos, es lo que decíamos, también puede alterar las condiciones del terreno y no producir directamente sismicidad, sino simplemente ayudar a la natural que pueda haber en el terreno. Y además, bueno, en primer lugar, te puedo preguntar tu opinión sobre el recrecimiento del pantano de Yesa, porque es que está, yo personalmente, es que como persona humana, que diría alguien, yo ya estaba en contra del Yesa primitivo, o sea, que del recrecimiento ya ni hablamos, más cuando miles de voces de informes técnicos desde la universidad y la propia ciencia, vamos, están diciendo que es una aberración, más cuando se llevan gastados miles y miles y miles de dinero público, que no va a llevar a ninguna parte, porque es una temeridad recrecer Yesa. Claro, porque estamos hablando de microsismicidad, no olvidemos que ha habido que desalojar casas porque la tierra se mueve al lado del pantano y todo esto. Claro, un Yesa recrecido con ese mogollón de agua que se supone que nos tenemos que beber en Zaragoza y que usar para la agricultura, pero con toneladas de sal saliendo justo al lado, no sé, vamos, blanco y en botella. Hombre, es que el problema es que los riesgos, por ejemplo, con Yesa y así, ya son tal cual está el pantano de Yesa. Uh-huh. Si tú lo recreces, evidentemente, pues aumentas exponencialmente esos riesgos. Claro. No sé, me pongo a imaginar, no quiero ser exagerada, pero debajo, cuando abran las galerías, hay fallas, hay fracturas dentro de la tierra, que son vías preferentes de agua, y por lo tanto, cuando entra agua en una mina, esa mina se colapsa. Pues estamos hablando de una mina de sal. Sí, la sal es una de las súper soluble en agua. Entonces, cuando, pues no lo sé, ya te digo, está a 1,8 kilómetros de la ladera de Yesa, que encima se está moviendo, que es que esas laderas no son estables. Están echando hormigón y hormigón, intentando solucionar un problema que no se soluciona. Ahora no hay grandes movimientos en las laderas, pero sí que no son estables, son metaestables, ¿no?, que dicen los geólogos, que como ahora nos estamos haciendo el máster en geología, gracias a ellos, pues bueno, podemos hablar así un poco más técnicamente. Claro, estamos hablando, sí, realmente la distancia es muy pequeña, porque claro, también me surge otra idea. ¿Qué os cuenta la gente que ya han padecido estas minas? Porque claro, estáis al ladico, o sea, de la gente de la Sierra del Perdón, aunque esto sea la Valdeonsella, que está a un paso, bueno, ¿qué os cuenta? Porque claro, siempre está la excusa del trabajo. Es que como van a generar trabajo. Sí, sí, bueno, y además eso es lo que venden en los ayuntamientos, así es como convencen, con eso y con dinero, ¿no? Porque este tipo de empresas tienen mucho dinero ya de partida. Y bueno, pues se dedican a dar donaciones a los pueblos para las fiestas y todas esas cosas. Bueno, pues como antes que te ponían el cura y la casa, pues ahora te pagan las fiestas, ¿no? Pero bueno, escuchar a la gente de la Sierra del Perdón, la verdad que, jo, es un ejercicio de si ellos, que ya han tenido los beneficios de una mina, ¿no? O sea, esos beneficios que te venden, que son puestos de trabajo, lo que nos contaba, por ejemplo, Enrique, ¿no? Que forma parte también de la Asamblea de Pueblos del Perdón, porque ellos ahí están organizados a nivel también de ayuntamientos, porque los ayuntamientos han puesto trabas a Geoalcali y no quieren las minas. Uh-huh. La gente que ya ha podido ver los beneficios, los supuestos, ¿no? Beneficios que tiene la mina, no la quiere para nada, porque lo que ha visto es lo que ha padecido y lo que se le ha quedado sobre todo después. El tema de que nos decía los puestos de trabajo, él contaba que de primeras no vio a ninguno de los que vivían originalmente en sus pueblos trabajando en la mina. Uh-huh. Afortunadamente hay profesionales que se deben dedicar a ir de mina en mina para abrirla. O sea, yo no veo a un vecino mío abriendo una mina. O sea, no es algo que podamos hacer todos y creo que es bastante técnico y peligroso. Entonces, sí que vino gente, ¿vale? Ellos nos contaban, sí, vinieron gente. Además, yo era pequeño y me hice muchos colegas de la gente que vino a trabajar en la mina. Pero que cuando esa mina se cerró, tal cual se cerró, pues sí, se quedó uno, dos familias. Pero el resto, evidentemente, se fueron en busca también, pues, de su tranquilidad económica, pues, a otro sitio donde se abriese otra mina, me imagino yo. Pero los residuos se quedaron, claro. Los residuos se quedaron, lo que hablamos de esas montañas de sal, lo que hablamos de contaminación de acuíferos, nos comentaba cómo agricultores, con la mina abierta, ¿no?, iban a sus campos y veían cómo los campos habían bajado, o sea, no es que hubiese un gran agujero, pero sí que había bajado el campo y los de la mina nunca reconocían que eran por su culpa, pero sí que llegaban y llevaban pues sus excavadoras, les echaban tierra y lo alisaban, ¿no? Uh-huh. Pues esto se queda que cuando las galerías están abandonadas, evidentemente, pues cualquier afluencia de agua que puede pasar, o sea, una cosa que se queda abandonada y sin vigilancia, pues bueno, incluso el agua de lluvia que entre por las propias bocaminas que no están bien cerradas, pues lo que hace es lo que hablábamos, disolver los pilares que se dejan, que esos pilares no dejan de ser de sal, y colapsar galerías. Cuando se colapsa a 500 metros, ¿no?, una cosa así, pues bueno, sí que puede tener consecuencias en la superficie. El tema, por ejemplo, del Llobregat, de Súria, es muy alarmante porque ahí la mina se tragó el río, ¿vale? Había un cauce de un río y, bueno, pues por una serie de movimientos de la mina, fue el propio río el que entró en la mina, colapsando evidentemente toda la mina. Sí que se produjeron muchísimos desprendimientos, eso podéis informaros si queréis más. Eso ya te digo, estos son minas en el Llobregat, es Súria, ¿vale? Uh-huh. Y disolviendo la mina, y evidentemente ese río le tuvieron que hacer un trasvase, literalmente conducirlo para que dejase de pasar por la mina. Todo ese agua que pasa por la mina y luego vierte en los campos, descontrolada o no, es salada, por lo tanto impide que sean cultivables. También nos has hablado de la gente, pues de la gente de los pueblos, de la Sierra del Perdón. ¿Contáis con más apoyos? ¿Hay más gente que os esté? Bueno, se ha hablado de los geólogos. Y bueno, ¿cómo, por un lado, qué apoyos contáis? Y luego, ¿cómo lo ve la gente en los pueblos? Si sois los ecologistas que tienen la culpa de todo. Bueno, evidentemente, por ejemplo, pues en Undués hay gente a favor, hay gente que no se manifiesta. De este tema no se habla en el bar del pueblo, porque mejor no mentarlo, ¿no? Es una cosa así, igual es de carácter. Pero sí que hay mucha gente en contra, y mucha gente en contra sobre todo de gente joven que ha ido allí, pues bueno, viendo un sitio donde querían ir a vivir, con sus familias, tener hijos incluso. De hecho, decir que tiene 50 habitantes, pero que el colegio de Undués está abierto, te quiero decir. Sí que hay nanos y hay gente adolescente. Y que si hubiese habido una mina, hubiesen sabido que existiese esa posibilidad, no se hubiesen hipotecado, por ejemplo, en sus casas en Undués, y ahora están condenados con su hipoteca a no poder marcharse si se abre una mina. Claro. Sí, pues una zona donde, bueno, más o menos hay trabajo. Verdaderamente, es gracioso, es la excusa. Sí que hay gente parada, ya te digo, sí que hay gente a favor porque ves simplemente los beneficios del trabajo, o que le puedan dar dinero por un campo. Y ya te digo que también la empresa ha hecho charlas por los pueblos, pero son unos grandes comerciales. O sea, no ha hecho unas charlas técnicas diciendo esto es esto y cómo, no. O sea, vendiendo su proyecto, no os preocupéis, hijos míos, que yo cómo voy a querer que os pase nada malo a ellos. De hecho, mi mujer me dijo, no vas a dejar que les pase nada a este pueblo tan bonito. Eso lo dijo uno de la empresa Gealcali en una charla con el pueblo explicando el proyecto. Entonces sí que van de un tema paternalista de no os preocupéis, que nosotros lo vamos a hacer todo, vamos, muy bien, ahora la técnica está muy avanzada, en fin. Pero bueno, por eso sí que convencen los puestos de trabajo que en su memoria están hablando de 200, que fluctúan de 50.000, o sea, unas veces dan unas cifras, otras, pues unos puestos de trabajo que ya sabemos como que no van a ser tal cual dicen, o sea, y bueno, es que, claro, es difícil en un territorio así, pero bueno, en la plataforma estamos gente y estamos mucha gente, estamos, pues la primera asamblea igual fuimos 35 personas, luego tenemos pues nuestra típica lista de correo en la cual hay más de 40 personas, que se está moviendo, que está trabajando sobre todo, porque uno de los objetivos primeros de la plataforma, aparte es que sí que nos posicionábamos en contra, era la información. Pensábamos que se había ocultado información y que la gente no sabía de lo que se estaba hablando. O sea, solo se ven los puestos de trabajo, pero bueno, todo lo que conlleva esos puestos de trabajo, que además es esta explotación es solo para 20 años. O sea, que tú entras en la mina con 18, por ejemplo, en el mejor de los casos, y dentro de 20 años, ¿qué haces? ¿Qué haces con un territorio excavado, con tu montaña de sal? Porque el promocionar este tipo de negocios, faraónicos y especulativos, y donde unos pocos se llevan mucho dinero, pero y los demás las migajas, ¿no? De un sueldo ahora que menos de 1.000 eurista. Pues bueno, lo que hace es condenar a que no se pueda realizar una economía mucho más sostenible, más para la gente y mucho más respetuosa con el medio. Estamos hablando de un sitio donde está el Camino de Santiago, que puede hacerse turismo verde, un montón de sitios que se pueden ir a visitar, pero eso que requieren de una economía no pensada en lo que piensan ganar esta gente, que es que son 4.600 millones de euros, o sea, es una barbaridad. Bueno, pues aquí hemos tenido a Marta, de esta plataforma que se está movilizando. Y bueno, también, si nos quieres decir, por favor, dónde podemos contactar con vosotras, cómo, si tenéis alguna página web, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pues tenemos un blog que es noalasminasdepotasa.wordpress.com, en el cual pues bueno, hemos colgado noticias que han salido en varios medios, pues el tema del proyecto Minamuga, las alegaciones que hemos hecho con los geólogos que nos han ayudado, Óscar Puello, Antonio Casas de la Universidad de Zaragoza, también están colgadas por si les queréis echar un vistazo, y un poco pues todas las cosas que hacemos, pues charlas que hemos dado en Sangüesa, en SOS. En fin, un poco por profundizar. Y luego, si queréis, también en Arainfo, que tenemos una sección especial, porque ellos sí que se han hecho eco de nuestra voz y han hecho una serie de artículos, incluso vídeos con entrevistas a los geólogos, y entonces tenéis una sección especial de Potasas dentro de la página de Arainfo. Arainfo.org. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Nada, gracias a vosotros. Y os invitamos a visitar también Hundores de Lerda y alrededores. Sí, sí, sí, es muy bonito, ¿eh? Esperemos que nos lo dejen como está. Un saludo, chao. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y esta ha sido la entrevista con Marta en la recopilación de entrevistas que vamos haciendo de lo que hemos hecho a lo largo de 2016 en El Acartador. Y ahora pasamos con una entrevista a Altamira Gelbenzu, una de las detenidas en sus movilizaciones, en una movilización solidaria con el Sahara Occidental. Y tenemos al teléfono a Altamira, que ya hemos estado hablando, que es una abogada zaragozana que fue a Rabat, que fue detenida y bueno, pues y que deportada prácticamente tras pasar poco más de 24 horas en Marruecos. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Y bueno, explícanos, aunque ya hemos contado un poco, ¿qué fuisteis a hacer esa comisión de juristas a Rabat? Bueno, pues nosotras íbamos porque íbamos a mediar un poco, a intentar conocer la situación de los 13 presos políticos saharauis del grupo de Gdemisik, que bueno, fueron condenados en 2013 por el campamento de Gdemisik y llevaban en huelga de hambre 37 días, lo que pasa que justo el día de antes de llegar a Rabat la habían abandonado. Sí, ya hemos estado comentando aquí un poquito, vale. Brevemente, sí. Pues bueno, lo que íbamos a hacer en realidad era tener reuniones con distintas asociaciones, desde pues la Asociación de Abogados Marroquíes por los Derechos Humanos, hasta representantes de la Unión Europea, hasta los jueces que estaban pendientes de resolver el recurso de casación y con los familiares de los presos políticos. Y bueno, íbamos a intentar entrar en la prisión, que es algo que nunca ha sucedido, pero bueno, por lo menos dejar constancia que íbamos a intentar entrar. Porque ya os había precedido otros abogados, otras en concreto, pues ha habido gente que llegó a ir a la Ayun y bueno, pues también ahí tampoco pudieron entrevistarse, lógicamente, con los presos, pero bueno, sí que había habido gente y sí que había habido control. Pero en concreto, ¿a vosotras qué os pasa una vez allí en Rabat? Pues nada, es que lo raro fue porque íbamos compañeras que iban también, sí que habían tenido alguna expulsión, pero lo normal es que te expulsen cuando tú llegas al aeropuerto, en el control que hay cuando tienes que entregar una ficha y dices qué vas a hacer. Y entonces, bueno, nosotras pusimos que íbamos a trabajar y que éramos abogadas y tal, y nada, y pasamos el control, nos hicieron alguna pregunta por demás, pero nada, tampoco nada excepcional. Y nada, llegamos al hotel y esto era mediodía. Y una vez en el hotel, bueno, conocimos a las belgas y franceses que había, que íbamos a tener las reuniones con ellas también, y ya teníamos la primera reunión a las 7 de la tarde, y nos dio tiempo de comer, volver al hotel, y a las 6 de la tarde ya teníamos a la policía en el hotel. Bueno. Y nada, y es que al principio, bueno, estábamos cada una en nuestra habitación, y vinieron a llamarnos, y al principio pues nos dijeron que era un control rutinario, que no pasaba nada, que solo iban a verificar unos datos de nuestros pasaportes, y así con todo el rollo, algo claro pues que no nos pareció muy normal. Y entonces bueno, ya nos hicieron acompañarles a comisaría, teníamos un furgón esperando abajo del hotel y nos llevaron a los 8 que estábamos además todos en la misma planta. Y una vez nos llevaron a la comisaría central de Rabat, pues nada más entrar ya nos dijeron que teníamos que dejar los móviles y los ordenadores que lleváramos, que ya también pues nos mosqueó, claro, y nada, y nos subieron ahí a dos habitaciones, y ahí estuvimos pues 4 o 5 horas, pues nos estuvieron dando unos formularios para rellenar con unas preguntas así un poco trambóticas, y nada, al principio era como una sensación de no os preocupéis, esto es muy normal, no pasa nada, y en ningún momento reconocían que, bueno, y se lo preguntábamos, que eso iba a ser una expulsión y así. Y bueno, que además todo fue, bueno, en esos formularios se incluía desde vuestro, os llegaron a preguntar por vuestro ideario político, vamos, y sí, por bueno, todo. Es que eran unas hojas que según ellos podíamos rellenar si queríamos o no, pero claro, eran, o sea, era tu nombre y apellidos, los de tus padres, tus hermanos, a qué colegio fuiste, a qué universidad, cuál es tu trayectoria profesional, cuánto ganas, qué bienes tienes, a qué países has viajado y si tienes antecedentes judiciales y si perteneces a algún partido político, asociación o sindicato. Vaya, sí, todo muy democrático, sí, de primeras, sí, por lo que veo. Total, y claro, ya rellenamos poco, pero luego te iban preguntando, claro. Y bueno, tras esto, la retención y tras esto, la expulsión de nuevo al Estado español. Sí, claro, o sea, la cosa fue que, bueno, fue todo un poco confuso, porque al principio nos querían mandar a Tánger y de ahí meternos en un barco y ya está. Y al final hubo ahí como un revuelo, bueno, nos querían dar los móviles, tal, no sé qué. Y bueno, finalmente ya nos dijeron que si nosotros nos apañábamos y nos cambiábamos los vuelos y todo, o sea, querían que saliéramos ya, había una orden de expulsión que era esa misma noche y como por la noche ya no nos pudieron montar en el barco, pues a primera hora por la mañana, que hiciéramos lo que sea, pero para cogernos un avión o lo que fuera y irnos. Vaya, sí, la verdad es que es todo bastante, bastante impresionante. Y bueno, la verdad es que, claro, de vuestra visita poca conclusión podéis sacar, ¿no? Porque claro, nada, no, porque es que no pudimos hacer absolutamente nada. A pisar Marruecos. Sin embargo, bueno, sí que ha habido otras delegaciones de juristas del Estado español y de toda Europa que sí que han podido verificar un poco lo que va sucediendo allí, ¿no? Lo que hacen son ir de observadores internacionales a los juicios. Entonces, yo con las compañeras que iba, llevaba muchos años yendo de observadores a juicios. Sí, sí, sí. Y bueno, realmente era la primera vez que les pasaba algo así, porque esto tampoco era ir a un juicio, es verdad que era algo un poco más distinto, pero que en principio era muy tranquilo, porque eran todo reuniones, que tampoco... Pero bueno, nos enteramos también que casualmente ese mismo día hubo una manifestación de los familiares de los presos políticos en Rabat y que fue duramente reprimida por la policía marroquí también. Ya, sí, bueno, allí las manifestaciones son a muerte, en algún caso literalmente, vamos, la represión es absoluta. Y bueno, precisamente hemos comentado la muerte del sindicalista y preso político saharaui Brahim Saika, que bueno, pues sí, que estaba detenido desde el 1 de abril. Esto es independiente de la huelga de Denizik. Sí, y, sí, es, bueno, sí. ¿Qué saber de este caso? Así, aunque hemos hablado un poco, pero vamos. Nada, poquito, yo lo que he visto, pero vamos, por lo que cuentan las condiciones en las que se producen las detenciones de los presos políticos saharauis y las torturas a las que les someten, es una barbaridad y debe ser algo bastante generalizado. Bueno. Y sí, sí. Y el futuro, bueno, supongo que a ti, ¿para cuánto te han expulsado? ¿Para siempre? ¿O cómo? Claro, es que eso es algo que nosotras también preguntábamos y nos decían medio de, bueno, pues vosotros volvéis a entrar a ver qué pasa. Mientras, bueno, claro, porque no nos dan ni un papel ni nada. Y el futuro, no te pido que me des detalles, pero claro, pese a todo, tú sigues en contacto, supongo, con la gente que se mueve ahí. Y más ganas de más gente con ganas de seguir ahí. Claro, acudiendo. Esto te da más ganas para intentar por lo menos ayudar. Y no sé si volver, se podrá volver, pero por lo menos seguir haciendo cosas para visibilizar un poco la situación de los saharauis. Saharauis. Y si no eres tú misma, seguro que otras u otros, claro, se animarán a seguir haciendo. Seguro. Bueno, seguro. Pues nada, sabemos que eres una persona muy ocupada en tu trabajo de abogada, así que no te voy a robar más tiempo. Bueno. Y muchas gracias por intervenir aquí en la radio. Y un beso y adelante con tu labor de apoyo. Gracias. Vale, gracias. Y a vosotros de difusión. Hasta luego, México. Que no te cuelgo, ¿eh? Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. (Risa) Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Altamira dentro de la recopilación de entrevistas que hemos ido haciendo en El Acratador a lo largo del año 2016 y que se seguirán pues emitiendo a lo largo de este mes de finales de junio, principios de julio, en el que bueno, vamos a tener pues mucho lío, mucho calor también y poco tiempo para poder hacer el programa como es debido. Pero no os preocupéis, que en nada volveremos con nuestras avalanchas de noticias habituales. Eso sí, El Acratador se despide como de costumbre con un pletórico salud y anarquía. Thank you.